Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Saludos a todos y a todas, bienvenidos al informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información, una apuesta a la integración regional y la construcción de la patria grande. Desde Chile, nuestros compañeros de Radio Placeres nos informan acerca de las reacciones que ha provocado el ingreso de la reforma educacional en los dirigentes del movimiento estudiantil. Educación gratuita y de calidad. Fin al lucro y al endeudamiento son las demandas más fuertes, sumándose a estas la construcción de una educación no sexista. Buenos días, Ayelen, soy Dafne Moncada junto a Diego Fernández de Radio Placeres de Valparaíso, Chile, y queremos comentarles que en medio de múltiples movilizaciones estudiantiles a nivel nacional, esta semana ingresó al Congreso chileno la reforma educacional del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Este proyecto de ley junto a la reforma tributaria y la reforma laboral presentan un 62% de rechazo de la ciudadanía, según la última encuesta de Adimar. Este rechazo se basa tanto en el contenido de la propuesta como en su poca viabilidad política, ya que no cumple con resolver los problemas de fondo de la educación en Chile. Los estudiantes chilenos, junto con establecer que la educación es un derecho y que por lo tanto debe ser gratuita y de calidad, pidieron al gobierno la renuncia de la ministra de Educación, Adriana Del Piano, a quien acusan de ser la responsable de una reforma que privilegia las leyes del mercado, el lucro y el endeudamiento, y que además fue elaborada a espaldas de la ciudadanía. En este contexto se han realizado múltiples intervenciones. Hace unos días en el frontis del Congreso Nacional se cantó el himno y se le bautizó Himno Nacional del Terror. Esta versión fue realizada por la Orquesta Pública Gratuita y de Calidad, que entonó el himno nacional con una letra completamente distinta que finalizaba diciendo «Para hacer al tirano temblar». Conversamos con Carlos Vergara, vocero de la Confederación de Estudiantes Chilenos del Zonal de la Región de Valparaíso, quien nos explicó el sentido de esta iniciativa. Hemos estado activados esta semana informándole a la ciudadanía, mostrando lo que son nuestras demandas y también en esta concentración en frente del Congreso, mostrando también que la reforma de educación superior que se va a ingresar esta semana es una reforma que por un lado no nos representa las demandas del movimiento social por la educación, pero también va a ser legislada por un espacio que no ha robado nuestros derechos, que ha sido vendido a los poderosos, y en ese sentido por eso la presentación de este himno nacional con una letra distinta, una letra que también denuncia este robo de las montañas, este robo de los mares, este robo de nuestros derechos, y que también permite decir que el Chile que nosotros realmente nos representa, el Chile que realmente estamos construyendo, un Chile que tiene los derechos garantizados, un Chile desde abajo, un Chile desde el pueblo, y en ese sentido hoy día estamos movilizados denunciando a los poderosos, denunciando a los ricos y también movilizándonos porque queremos cambios sustanciales en educación. Ahora, con el contexto internacional de lo que ocurrió también en Oaxaca, el asesinato de más de 12 personas, profesores, apoderados, ¿qué piensan ustedes que está ocurriendo con la educación a nivel latinoamericano? Sí, hoy día en Latinoamérica lamentablemente existe un retroceso de las ideas más, diría, progresistas, o tal vez de las ideas que realmente quieren transformar y unificar a Latinoamérica. Y en ese sentido vemos que no solamente la movilización estudiantil está pasando acá en Chile, sino que en Argentina se movilizaron fuertemente por porque Macri estaba intentando reducir el presupuesto de las universidades estatales, por los estudiantes paraguayos, secundarios también se movilizaron, hoy en día son los profesores en México que también están levantando en contra de la carrera docente, algo muy parecido a lo que pasó en Chile el año pasado, porque consideramos que, claro, hoy en día los gobiernos nos están privando de derechos y es más necesario y más fuerte que Latinoamérica en conjunto y los estudiantes en Chile, los estudiantes en México, los profesores en México, nos movilicemos y estemos al pie del cañón para la transformación de la educación que realmente necesita Latinoamérica. Este año las demandas de fin al lucro y al endeudamiento también se suma a la exigencia de una educación no sexista. Al respecto, el colectivo Lemebel, llamado así en honor por Pedro Lemebel, escritor, artista visual y férreo opositor de la dictadura militar en Chile, ha estado realizando performance en distintos liceos de Santiago. Esta organización está integrada por estudiantes secundarios gays, lesbianas, trans y feministas, quienes defienden el derecho de todas las personas a ser libremente de acuerdo a sus opciones sexuales. escuchemos el contenido de sus demandas. Nuestro colectivo busca erradicar la homofobia, la transfobia y el machismo de todos los espacios que podemos abarcar, empezando desde las salas de clases. Somos un colectivo de secundario feminista de izquierda. Nos movemos a través del arte y las intervenciones y las performances, y nos gusta ser polémicos. Bueno, y me gustaría saber, porque dentro de las demandas que ustedes tienen, incluye en este petitorio la educación no sexista. Nosotros creemos que la educación no sexista, a pesar de que este es el primer año en que lo ponen como demanda, así como firme, formalmente, creemos que algo demasiado, demasiado fundamental para el desarrollo de toda la gente de nuestras generaciones presentes y de las generaciones futuras, ya que queremos cambiar todo esto de la segregación, sacar de las salas de clase, de todas las salas de clase, de todos los espacios e instituciones educacionales, la discriminación por cualquier tipo de cosa, ya sea tu identidad sexual, tu orientación, tu género, etcétera. Es muy importante para que la gente pueda desarrollarse en paz y en libertad y no tenga que estar respondiendo frente a una institución algo que lo limite o que lo encasille en algo que no quiere ser y que nunca ha sido. Otro punto importante que reiteraron los dirigentes estudiantiles es la necesidad de una nueva reforma tributaria para lograr la total gratuidad de la educación. De lo contrario, afirmaron, el proceso será muy lento de concretarse. Sin embargo, desde el Ministerio de Hacienda descartaron una nueva modificación a la legislación tributaria vigente. Durante los próximos días se realizará la marcha familiar por la educación pública mientras comienza el debate legislativo de la reforma educacional en Chile. Además, desde Chile llegan las impresiones de la abogada Carmen Hertz por el procesamiento del excomandante en jefe del ejército del periodo de transición a la democracia en Chile, Juan Emilio Cheire, por el caso Caravana de la Muerte. En otros temas, Diego Fernández les informará los detalles del procesamiento de Juan Emilio Cheire, excomandante en jefe del ejército de la llamada transición a la democracia, por el caso Caravana de la Muerte. Detenido junto a 8 personas en el Regimiento de Policía Militar número 1 de Santiago, se encuentra el excomandante en jefe del ejército Juan Emilio Cheire, en el marco del caso Caravana de la Muerte, ya que figura como cómplice de 15 homicidios en La Serena el año 1973. En junio de este año, al menos 2 víctimas de la represión política en dictadura durante 1973 apuntaron a Cheire como responsable de torturas al interior del Regimiento de La Serena, cuando el oficial tenía el grado de teniente y en el contexto del caso conocido como Caravana de la Muerte, en el cual el general Sergio Arellano Stark comandó un grupo que asesinó a opositores al régimen en un recorrido por el norte del país, en octubre de aquel año. Cheire estuvo a cargo del proceso de democratización al mando del ejército entre 2002 y 2006, periodo en el cual impulsó un compromiso de nunca más a las violaciones de los derechos humanos. Este viernes, el excomandante en jefe será puesto en conocimiento de su situación procesal. Vamos a escuchar la opinión de Carmen, abogada chilena, que participó en diversas instituciones de protección de los derechos humanos ante las sistemáticas violaciones de estos cometidos durante la dictadura militar en Chile entre 1973 y 1990. Su esposo, Carlos Berger, abogado y periodista chileno, fue asesinado en la Caravana de la Muerte, operación dirigida por Sergio Arellano Stark. Luego del asesinato de su esposo, Carmen Hertz fue abogada de la Vicaría de la Solidaridad, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC, y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Este audio nos llega gracias al aporte de Radio Juan Gómez Milla. Finalmente, digamos, el procesamiento de Cheire como cómplice en los crímenes cometidos en La Serena, octubre de 2003, donde fueron masacrados, 15 presos políticos, con la Caravana de la Muerte y con la complicidad de oficiales de ese regimiento, es sin duda una muy buena noticia. Han pasado 43 años desde que se cometieron los crímenes. Son 43 años de impunidad en que tanto los familiares como los abogados de derechos humanos hemos tenido que realizar una labor titánica de mucha perseverancia, de mucho esfuerzo, para luchar contra intereses todopoderosos que se han aparecido y están permanentemente en el camino en estos años de transición de torpedear la justicia y la memoria. Retomando las palabras de Carmen, con estos hechos se terminan 43 años de impunidad en Chile, pero aún está pendiente el desafío de acabar con todos los pactos de silencio que aún permanecen vigentes en nuestro país. Este hecho se suma al reciente fallo contra el exteniente chileno Pedro Barrientos, quien fue hallado culpable de la tortura y asesinato del cantautor Víctor Jara el año 1973. Barrientos, que estaba acusado en una demanda civil interpuesta por la esposa de Víctor Jara, Joan, y sus dos hijas, Manuela Brunster y Amanda. El jurado pidió al ex militar chileno el pago de una compensación por daños y perjuicios de 28 millones de dólares para la familia Jara. Este fue un reporte de Dafne Moncada y Diego Fernández desde Valparaíso, Chile, para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. En Uruguay, este mes el Frente Amplio realiza sus elecciones internas, donde la militancia elegirá al nuevo presidente o presidenta de dicha colectividad política. Compartimos también un nuevo informe, esta vez sobre la propuesta de reforma constitucional que se debate en estos momentos con la participación de las diversas tendencias políticas y sociales. Al respecto, escuchemos el reporte de los compañeros y compañeras de Radio La Gaviota para el noticiero semanal Continental. Buenos días y arrancando lo que es esto, tanto Jorge Moneda y de Rubén Suárez, este informe para el Sistema Continental de Información y Comunicación, cual es un proyecto que estamos largando a nivel continental con todos los integrantes de la patria grande, ¿no? No complique mucho los nombres, Rubén. Exacto. Sí. Es una red informática, una idea que el compañero Rubén Suárez con otros compañeros de América y de otras partes para poder actualizarnos sobre cómo se está desarrollando, cómo se va dando las noticias en el mundo en los momentos en los cuales estamos en grandes, como siempre, en la grande dinámica del hacer político y social. Exactamente. Es una idea que se viene tejiendo desde hace tiempo y que, bueno, nuestro proyecto es largarla ahora. Y bueno, vaya nuestro saludo para toda América Latina, para todo el mundo. Y bueno, vamos a empezar a analizar lo que es un poco la interna del Uruguay, ¿no? Yo te decía fuera del micrófono que cuando incluso yo estaba usando la palabra analizar y digo, para mí me queda hasta demasiado ampulosa porque no es un análisis para mí, ¿no? Digo, tratamos de lanzar las informaciones que obviamente nos llegan desde el punto de vista político y social, y sin ser técnicamente un análisis, es una forma, una apreciación y una visión de cómo nosotros vemos desde nuestro ángulo como gentes de izquierda, porque lo hemos dicho siempre, como gente de izquierda, cómo vemos estas realidades en nuestro país, en el continente y en el mundo. Exactamente. Y bueno, una semana agitada en Uruguay por varios motivos. Lo que es el Plenario Nacional del Frente Amplio resolvió ir hacia una reforma constitucional que se está manejando desde hace tiempo y que, bueno, hay sectores que la apoyan, hay otros sectores que no la apoyan. La oposición, toda la oposición salió ya a decir que no está de acuerdo, ¿no, Jorge? Exacto. Nosotros, los uruguayos, no sé la visión de nuestros hermanos que están radicados en el exterior y que tienen la posibilidad de seguirnos por la web, saben que los uruguayos tenemos una particularidad, al menos nosotros nos vemos así, tenemos que decirlo, como muy críticos y muy cívicos, y bueno, es lanzar alguna nueva idea y siempre tenemos los fundamentos tanto a favor como en contra, y eso se da incluso dentro de la fuerza política de gobierno como el Frente Amplio, donde hay sectores que consideran oportuno y hay otros sectores dentro de la fuerza política Frente Amplio que dicen que había que esperar un poco para poder lanzar esta idea, no solamente de una reforma sino también de la constitución de una asamblea constituyente, valga la redundancia del término, en el hecho de avanzar hacia una reforma que desde mi punto de vista quizás no sea perentoriamente necesaria, pero que sí quizás adecuar a una gran cantidad de de realidades que tenemos hoy en el país y en la vida política y social. Por lo tanto, es innecesario hacer algunos puntos, desde mi punto de vista, de reformas en algunos artículos y contemplar algunas cosas, pero todavía estoy un poco entreverado en lo personal de que si es o no es pertinente hacerlo en este momento, porque estamos, debemos agregar, Rubén, permíteme decirlo, que estamos inmersos en la discusión del presupuesto, ¿no?, nacional, donde hubo por una coyuntura regional y mundial que hacer recortes en áreas muy sentidas, y eso ha traído una discusión a nivel de todos, de los ciudadanos y de la política, una discusión sobre los achiques que se pretenden decir que son achiques. Nosotros decimos que es solamente es posponer esos ajustes, pero no es porque quiera el gobierno, es que la situación real. A ver, Uruguay tiene como un principal comprador a China, que ha marcado, y lo sabe el mundo, ha marcado una recesión en su comercio, por lo tanto nos está afectando, y nos afectó mucho Brasil, con el cual nosotros también teníamos el segundo mercado de exportación. Y esa realidad la tiene que saber el ciudadano común, y yo te comentaba como anécdota recién en una parada de ómnibus aquí en la entrada de la radio, donde un señor mayor estaba diciendo estos ajustes y haciendo algunas adjetivizaciones sobre quiénes estamos en el gobierno, y digo qué triste que el ciudadano común, no nosotros como dirigentes políticos, no tratemos de llevarle una buena información, una lo más objetiva posible, de por qué hay algunas cosas que no pueden contemplarse como se hizo en un momento, porque la realidad mundial no la marcamos nosotros. Claro, eso influye en lo que son los grandes medios de comunicación desinformativos que tenemos en Uruguay, y que sin lugar a dudas que también repiten y están haciendo siempre el juego que ellos siempre hicieron de apoyo a lo que es la oposición en Uruguay, oposición que fue gobierno y que ellos siempre apoyaron, ¿no? Hoy, al haber un gobierno de izquierda, esos medios, grandes medios de comunicación, por cierto, también son oposición. Pero, como bien decías tú, en el tema de la reforma, yo también creo que capaz no es tan conveniente hacerlo ahora, pero bueno, son de esas cosas que se van a discutir de acá a septiembre, octubre, y que van a ir analizándose. Y no somos discutidores, yo lo estaba diciendo. Exacto. El tema de lo que es el presupuesto de la nación, que se discute ahora y que hay que aprobarlo a más tardar en agosto, fines de agosto. Sí, sí, el plazo constitucional marca. El posponer ciertas prebendas que iban a tener diferentes organismos del Estado y diferentes ministerios hacia lo que va a ser la segunda parte del presupuesto. Nadie dice que no se va a cumplir, es una promesa, y se va a cumplir, ya lo dijo el señor Presidente de la República, Tabaré Ramón Vázquez. Y sin lugar a dudas que es así, no tengo duda que se va a cumplir. Sí, así que bueno, yo me voy a despedir porque ya tengo que hacer otras tareas. Ha sido un gusto poder compartir este breve espacio con todos los compañeros que nos siguen. En la palabra compañero estoy abarcando a todos los de Montevideo, los vecinos de acá, Montevideo, América y al mundo. Muy bien, será hasta la próxima. Nos vamos a Venezuela con el colectivo plurinacional Corresponsales del Pueblo, donde el economista Óscar Javier Forero presentó un novedoso estudio sobre los costos y aumentos de la cesta básica y la canasta alimentaria, impulsando el desarrollo de un observatorio de precios. Para conocer más en profundidad esta propuesta, vamos a hacer contacto con los compañeros y compañeras en la República Bolivariana de Venezuela. El primer estudio lo comenzamos a hacer el 27 de mayo. Ajá. Y lo publicamos el 27 de junio, por allí fue publicado. Sin embargo, eso lo estamos viniendo, o lo estamos haciendo de forma semanal. Uh-huh. Eso ha venido permanentemente, ya vamos, el día de hoy ya estamos cumpliendo la séptima semana. Uh-huh. Pensamos darle un estudio generalizado semana tras semana, y permanente. A lo mejor lo vamos a ampliar con algunos rubros, a lo mejor vamos a incluir medicina, a lo mejor vamos a incluir el tema de vestido, para dar un aspecto mucho más integral al tema de los precios. Con respecto al personal, mire, el observatorio como tal, pues lo estoy montando casi que particularmente yo, con información que de una otra forma algunos compañeros sí me están colaborando en el tema de recabar la información, pero lo que es la presentación de la información, lo que es la sistematización de la información, lo que es incluso con el tema del análisis de la información, lo estoy llevando personalmente yo. Por eso, bueno, hablaba de que de una u otra forma, pues todos tenemos también nuestra posición política, pero yo creo que un revolucionario que no sea objetivo es una persona que no tiene un carácter realmente revolucionario de su concepción de vida. Entonces, nosotros estamos tratando desde un punto de vista objetivo, estando claro que somos revolucionarios, de generar propuestas y de generar insumos que sirvan para la generación de políticas públicas que vayan en beneficio de mejorar las condiciones de vida de la población venezolana. Hasta el momento, como estamos iniciando, pues ha habido de una u otra forma, estamos experimentando algunos procesos. Nosotros queremos, ojalá, y ese es el objetivo del observatorio, incluir y ojalá darle participación también a las instituciones del Estado venezolano, a que se conozca parte de la realidad. Ya por lo menos el ciudadano gobernador tiene conocimiento de este tipo de actividades que estamos realizando, siendo importante también dar la participación, y ojalá que también lo conozcan autoridad a nivel nacional, porque bueno, de una u otra forma ese es el objetivo que nosotros estamos buscando con esto. Nosotros, bueno, buscamos un objetivo, vuelvo y lo repito, de tratar de mejorar las condiciones de vida de la población en general. Al respecto también sobre algunos temas en particular, nosotros pues podemos decir de que esto ha sido realizado con algunos datos oficiales. Me refiero a la cantidad de familia en promedio que tiene el estado Táchira. Nosotros utilizamos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, que arrojan una media de 3,79 personas por familia en el estado Táchira. Y también nos basamos en la canasta alimentaria que de una reforma da el Instituto Nacional de Estadística, lo que debería ser el consumo por persona del instituto. Con respecto, nosotros hemos querido venir a regionalizar, por decirlo así, el tema del consumo. Por ejemplo, en el centro del país se consume algún producto que acá no es muy consumido. Hay algunos por allí, algunos productos que están todavía incluidos dentro de la canasta alimentaria, que no son tan consumidos aquí en Táchira, pero hay unos que sí son muy consumidos. El tema de la panela, que no aparece por allí. Uh-huh. El tema del guineo, coloquialmente chocheco, tampoco aparece por allí. El tema de algún grano como el quinchoncho, que también es muy consumido en nuestra zona y tampoco aparece. Nosotros vamos a incluirlos, pero queremos en ese tema, y ya hemos hecho las diligencias para incluir al Instituto Nacional de Nutrición, para que sean ellos quienes nos avalen la inclusión de esos productos dentro de nuestra canasta alimentaria. Este fue un aporte comunicacional del informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información, una apuesta a la integración regional y la construcción de la patria grande. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.